El gobierno asegura que el proyecto para mejorar el postnatal aún no está listo. La ministra del Trabajo, Belén Matthei, explicó que hay temas de carácter técnico que se deben ponderar. Esto luego que se reveló que la iniciativa fijaría un periodo de 6 meses obligatorios para el 80% de las mujeres y un aumento voluntario del beneficio en el caso de las trabajadoras de mayores ingresos. Asimismo, el ministro de Salud, Jaime Mañal, anticipó que habrá un aumento notable de las garantías de salud para los niños. Y según informó el Cernac, el 98% de las empresas del retail eliminaron o modificaron las cláusulas consideradas abusivas en sus contratos. Entre las disposiciones que fueron cambiadas se encuentran las que eximen a las tiendas comerciales de indemnizar al consumidor y las que limitan el monto de esta compensación, además de la responsabilidad del cliente en el caso de fraudes, hurtos y robos de tarjetas de crédito. Sobre el alza de las comisiones, el aumento unilateral del cupo de estas tarjetas, se acordó que si la gente se opone, las casas comerciales mantendrán el monto previamente establecido. En Santiago la temperatura actual es de 25 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya llega el Rumpi y el Chacotero Sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón. Una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile. 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Oye, mamá, ¿qué te pasa? ¡Qué lata! Que ya no falta nada para que empiecen las clases. ¡Ay, fresca! Como si fuera y tú al colegio. ¡Ay, si no es por eso! Es por la cantidad de cosas que te tenemos que comprar. ¡Ah! ¡Ay, pero tranquila! Mira, el papá me contó que el sindicato de su empresa hizo convenio con Dancel. Ya vienen las clases y Dancel, tu multitienda, tiene todo para los escolares de la casa. Útiles, uniformes, computación y lo mejor. Con tu tarjeta Dancel, compra en 6 cuotas precio contado. Si tu sindicato aún no tiene convenio con Dancel, contáctanos en el 367-1077. 367-1077. The World, el poder en tus manos, y Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Leones, admisión 2011, presentan El Chacotero Sentimental en la Corazón. Atención a la red chacotera del país. A continuación, inicia sus transmisiones, El Chacotero Sentimental de la Corazón. Al toque de gong, sírvase conectar. Vuelan las plumas del pollito al velador. Es la señal para que nuestro ardiente funcionario público emprenda una nueva jornada de servicio a la comunidad, haciendo piruetas en su cama elástica. ¡Chacotero! Comenzamos a destapar aventuras, incursiones, pecadillos y champañas en la número uno. Todo Chile se va de lengua con el Rumpi en El Chacotero Sentimental de la Corazón. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a esta jornada de carácter espectacular de su Chacotero Sentimental. Estamos rematando el verano. Absolutamente ajenos a la temporalidad cotidiana de carácter festivalesca, nosotros hacemos lo nuestro, que es preocuparse de usted. En el 381-2040-41-42... estamos siempre buscándole la quinta pata al gato. Esto es Gran Pecador, Chico Trujillo. Este gran pecador, hay un montón de pecadores por ahí escondidos esta noche. Bueno, por ropa y 5-7 people jodan sin cumbia. Cumbia que te rompe el corazón, cumbia que te mata por amor. Te está convirtiendo en un gran pecador. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Gran pecador con la soltera. maestra vida camarada. Es la maestra vida camarada. Es la maestra vida camarada. Es la maestra vida camarada. Se baila con las fiebres del lugar. Un signo que Santiago pese a todo está respirando. Respira con la gana de bailar. Respira con la gana de luchar. Se está transformando en un gran pecador. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. ¡Gavilana! ¡Paloma! ¡Pobre tonto! ¡Ingenuo charlatán! Yo fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Tauro. ¿Perdón? Tauro. ¿Tauro? Sí. ¿Me está llamando de un walkie-talkie, Tauro? No, de las manos libres. Ah, escucha bien mal, por eso era ya. ¿Y? Bueno, te cuento. ¿Ya? Resulta que yo me metí en el chat. ¿Ah? Ya, mira. Yo tengo amigos en el chat. ¿Tiene? Escucha, tengo amigos en el chat. ¿Ya? Y resulta que mi marido me pilló todo. ¿Tiene un amigo en el chat? No, tres. ¿Tres amigos en el chat? Sí. Pero uno puede tener muchos amigos en un chat, aparte porque... ¿Y qué es lo que hace con los amigos? Conversamos. ¿Ya? Pero mi marido me lo pilló, a pesar que estamos separados, pero vivimos juntos. ¿Ya? Pero espérate. ¿Usted tiene amigos en el chat así como que hace, como no sé, como que hace así... Como que les dice, así como juntémonos, ¿no? Y los ve... ¿Y los ve en carne y hueso, digamos, o puro virtual? No, con uno nos juntamos. ¿Con uno? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Tú mal, pues me pilló. No la cagamos. Y espérate, ¿cómo te pilló? Porque tenía la cámara abierta cuando llegó él. Ah, usted hace así como sí. Webcam. Claro. ¿Ah? Claro. ¿Ya? Y espérate, pero usted así, por ejemplo, en la webcam hace así como cosas, así como ero. No, nada. ¿Qué? ¿Por en la carita nomás? Nada más. Nada. ¿Ya? ¿Y cuál es lo grave entonces? Que pastelito... O sea, lo que pasa es que yo... Somos amigos, le contestamos, hablamos por teléfono, todo. Pero resulta que pastelito lo llama por teléfono. Ya. Y ahora está aquí. haciendo show todos los días por lo mismo. Chúngale. ¿Ya? Y hablo con él. Lo que pasa es que yo le dije... Espérate, y llegó hoy, ay, que yo soy el marido la loca. Ay, si no es ley, ¿ya? ¿Ah? No, no, pero lo que te digo, así lo le llaman loco, así como pa, así como quien dice, como pa ponerle como... ¿Vos crees que la loca anda sola? ¿Ah? Claro, si le pone dije, la máquina. Ya, lo que pasa es que yo le dije a mi amigo que yo era separada y que vivía sola. ¿Ah? Yo le dije a mi amigo que yo era separada y vivía sola. Ah, ándale. No, ¿Y cuando lo llama el mono, ¿qué hizo tu amigo? Explicaciones. ¿Ah? Me pidió explicación. Claro. Pero igual, bien, ¿no? Explicaciones de, oye, loca, menos mal que estáis separados, si así vamos a estar de separados. ¿Ah? Claro. ¿Y tú qué le dijiste? Mire, papito, así son las... No, le dije que había venido a ver a su hijo. ¿Y cuál es el problema de tener un amigo en la web? Yo no tengo problema, el problema se lo hace el hombre. No, pero pues, tú sentís que estáis mintiendo y que... Porque que tú le digas... Si en el chat todos mienten. Por eso te digo, po. En el chat todos mienten. Menos yo. Ajá. Excepto que estáis separados, digamos. Claro. Claro, eso pasó. Y resulta que lo llamó por teléfono y... Bueno, todo mal, po. Porque en todo caso yo no quiero perder a mi amigo. ¿Ya? Eso. Yo lo que creo, comadre, que aquí hay un problema de malos entendidos, porque si usted tiene un amigo del chat que le muestra la cámara web y no hace ninguna cochinadita, no se juntan en la carne y hueso, no se pegan los zarpazos, no sé cuál es el afán de andar mintiendo, si usted tiene que decir la verdad nomás, si es amigo. ¿Ah? Bueno, sí, amigo. Entonces. Pero amigo. ¿Le ha pegado el zarpazo, sí o no? No. Ya, entonces, el que nada hace, nada teme, comadre. Yo lo que creo que le estáis poniendo color por lo que supuestamente debería ser de lo que se supone que así, pero no hacéis nada, comadre. A menos que... le tenga gana el cara de mono. Ya. Así que, mi reina, miéntale tranquilo nomás a su marido. Esto es Eres Mentirosa... Siempre una mentira.

Qué rico disfrutar este verano junto a tu familia y amigos con los más exquisitos productos San Jorge. En el almuerzo o una rica once con tus cecinas favoritas. Porque no hay nada mejor que el verano. Este verano es junto a San Jorge. San Jorge, qué rico. Tantas preguntas en tu mente, buscas respuestas de la gente. Ven a ganar, ven a triunfar, una carrera te espera. Lo mejor ya se está haciendo, Simón Bolívar está creciendo. Lo mejor ya se está haciendo. Tu mejor oportunidad, Centro de Formación Técnica Simón Bolívar, un prestigio bien ganado. En Santiago, Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes. En San Felipe, Avenida Bernardo O'Higgins 58 y ahora en Quillota, Chacabuco 550. Buenas, ¿me da una game, por favor? Muchas gracias, mi chico. Heladísima como me gusta, mi pana. Nos vemos más tarde. La, la, la. El trópico ahora está bajo las tapas de GEM. Ingresa tu código en www.gem.cl y gana todas las semanas un increíble viaje al trópico para dos personas. Promoción válida desde el 15 de enero de 2011 al 15 de marzo de 2011. Bases, notario de Santiago, don Juan Ricardo San Martín. Oye, ¿sabes qué? Estoy chato con el cuento de almorzar con la mamá de la Vivi. Ay, es que es obvio, po. Se van todos los sábados. Pero también es la única vez en la semana donde ella almuerza con su vieja, que trabaja en Epo. Cierto. ¿Tenés cuento para psicología tú, ah? ¿En serio? Tu empatía para psicología tiene futuro en Universidad USINF. Y en horario vespertino, puedes estudiar y seguir trabajando. Con comodidad, buenos horarios y en un excelente barrio. Universidad USINF, acreditada. Matrícula gratis. Permiso, jefe. Pase. ¿Tiene un minutito? ¿Un minutito? ¿Eh? ¿Un minutito? ¿Un minutito? ¿Quiere un minutito el perla? ¿Pero qué diablo se ha creído? ¿Qué me vio cara Entel? Es verdad, Entel te regala minutos. Recarga tu prepago Entel en salcobran.copec, Metro o con tu CMR o tarjeta de crédito en entel.cl y te puedes llevar hasta 150 minutos adicionales gratis para llamar a móviles Entel o red fija. Entel, te conviene. Condiciones y bases de la promoción en entel.cl. Ahora tu Pepsi de siempre viene con mucho más Pepsi. Olvídate del calor y no te pierdas esta increíble promoción. Ahora por la compra de tu Pepsi litro y cuarto retornable, llévate otro cuarto de litro gratis. Así es. Este verano disfruta de tu Pepsi litro y cuarto bien helada y llévate un cuarto de litro completamente gratis. Refresca tu mundo, tu onda, tu Pepsi. Promoción válida solo en locales adheridos desde el 25 de enero hasta el 20 de marzo de 2011. Bases ante notario. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 26 grados. Radio Corazón, número uno en todo Chile. Número uno en música. Número uno en sonrisas. Número uno en tu cucharón. Porque nadie bombea más energía, ritmo y diversión que la número uno. Corazón 101.3. Prende la alegría. Prende tu corazón, tu radio corazón. Número uno en todo Chile. El Rumpi sigue perfeccionando el torpedo moscovita, el balancín tártaro y la tijera ucraniana. Vuelve a la número uno, el chacotero sentimental de la corazón. Estamos de vuelta en el 381-2040-41-42. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Con Capricornio. Capricornio, ¿y qué edad tiene Capricornio? Tengo 25 años. ¿25 años? Sí, tengo 25 años y mi vida es un caos. Ya, ¿en qué sentido? Mira, esto empezó ya más o menos hace como, a ver, 5 años atrás. Tenía un amigo que era mi mejor amigo, mi familia lo quería, lo adoraba. Mi papá dejaba de comer por darle el plato a él. Ay, córtala, bo. Te lo juro. Nunca hizo regaloneo tanto como regaloneo con él. El tema fue que me insistía que terminara con mi pololo actual en ese tiempo. Y terminé, pues. Espérate, te dijo, pero era como un hermanito así. era como mi hermano, sí, estaba enamorado, estaba, me decía que me amaba, que me quería, que le diera una oportunidad, que él iba a ser un buen hombre, que la otra persona no me aprovechaba como... Ah, pero el loco así ya entrando a jugársela... ¿Ah? 100%. Creía que el terreno estaba... El tema es que ya, pues terminé con mi pololo y empecé a tener una relación con él. Duramos, tanto corto, unos 3 meses juntos. De esa relación que embarazamos. Actualmente, mi bebé tiene 3 años. Cuando le dije que estaba embarazada, yo le echó pollo. Pues. Como quien dice, ese pete no es mío. No te puedo creer. Al momento de que él ya, yo, mira, me dudé tanto embarazada con él, no para que volviera, no para que volviera conmigo, sino que para que viera crecer a su hijo, que estuviera con él, no sé, por pues, algo que... insistiera como el, no sé, como un papá que él quería ser. Siempre me dijo que quería ser un buen papá, pero con mi hijo no lo ha sido. Mi papá se portó un 7, mi mamá igual, yo me iba a hacer un aborto, mi papá me dijo que si me lo hacía me iba a matar. Ah, ya. Era capaz de matarme. Y ahí, oye, espérate, y ahí tu papá se acabaron de darle los platos con comida al oso, ya se pudrió todo. Todo, todo. Sabes que mi papá dijo, yo voy a hablar con él, nunca fue a hablar. Mi papá se achunchó todo, no, nunca fue y le dijo, lo encaró, nunca nada. Y eso, mi papá me apoyó 100%, pero para ir a decirle, oye, responde por el bebé, nunca, no, nada, chao. Fue, le dijo, oye, la cabra está embarazada, y le dijo, no, su hija está loca. Tanto loca estoy que mi hijo ahora actualmente tiene 3 meses. 3 años que sea, disculpa. Imagínate cómo estoy de loca. ¿Y nunca, nunca ha hecho ni el mínimo amague? Mira, después que yo me mejoré un 25 de diciembre. ¿Cómo? ¿Se mejoró así para la Navidad? Me mejoré justo para el otro día en la Navidad, ¿eh? Mi mamá lo llama y le dice, nació la guagua. Y dijo, ya, lo voy a ir a ver. Mandó a la abuela y a la hermana. ¿Has visto que tan raja, mandó a la hermana chica de él, que tiene actualmente ahora 20 años, yo creo, lo mandó a ellos, siendo que ellos no tienen ni pito que tocar. Me dijo, oye, la abuela de él me dijo, mira, él va a pedir permiso en el trabajo, el 2 de febrero, de enero, va a ir a reconocer al niño. Hasta la fecha no la reconoció. No te puedo creer, ¿y qué le bajó? ¿Por qué se puso así? No. Pero espérate, ¿por qué? Porque yo... Pero es que este te está pegando una desconocida que no sabíamos, pues, comadre, o sea... ¡Claro! O sea, espérate, te está tratando como si tuviera el caído de un ovni y el loco ya sabíamos ya, pues. Mira, con decirte, Rumpi, que ni siquiera terminamos la relación formalmente, sino que me llama su ex polola y me dice que está encamado con él. ¿Sabéis lo que es eso? De que te llama una galla y te diga, ¿sabes qué? Estoy con tu bololo... Está con tal calzoncillo, tal pantalón, tal cosa, y tú no quedas helada, no sabes qué hacer. Le contaste a tu mamá te dice que te relaje, me dio un pánico de odio, no sé, me fui, intenté matar, mi papá me fue a buscar a donde estaba. Ah, no, pero espérate, este loco se está logrando destruir el sistema. Hoy sabes que en este momento me doy cuenta que estoy mal. ¿Ya? Porque me ha destruido 100% mi vida. Lo único bueno que me dejaba es mi hijo. Nada más. Nada más. Lo único bueno que me dejaba. Y ya cable a tierra, encontrarlo a él. Yo entrando es que sabes lo que yo creo que tenéis que tratar, que cortarla de ir a rogarle al mono cariño. No, o sea, yo ya no lo... Para mí yo no lo quiero cariño. Yo para mí no quiero cariño. Yo quería que se hiciera cargo de su hijo. Mi hijo cumplió 1 año en el cine con mierda y lo encontré con otra mina revolcándose en una plaza, dándose. Y le digo, ¿y tenés cara para eso? Anda, reconocer a tu hijo. Y me dice, ¿qué hijo? El hijo es tuyo, no es mío, es del otro weón. Y que aquí y allá. Oye, párala, le dije yo. Al menos el otro weón fue cara a cara y me dijo, pucha, estamos mal, este gallo se está metiendo en nuestra relación. Aclara tu idea y de ahí volvemos, pero... ¿Cómo me voy a volver con él, con un hijo al lado mío embarazada? No puedo. ¿Cachai? Y igual ahora me dice, volvamos, si el niño no es un obstáculo para nosotros, pero no puedo, no puedo. Es no, como que pues, lo cagué no. A él mismo, siendo que estábamos terminados, lo cagué, porque a los pocos meses me metí con otro weón que no valía ni nada. Valía callampa. A ver, espérate. Yo lo que creo, comadre, que tú tenés todo el derecho a rehacer tu vida. O sea, espérate, no es que no se pueda, avanza. Empieza a avanzar, comadre, porque aquí pasó un asunto que te tiene la vía tomada, pues, comadre. O sea, para de pasarlo mal. Entonces, más que buscar un padre para el niño, empieza a buscar qué hay que hacer con tu vida, pues. Mira, lo he intentado. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Mi mamá, después de esto, de este caos, hace como un año más o menos, un año y medio, mi mamá se intentó matar. ¿A pito de qué? A pito de que mi papá no pare de tomar. A pito que mi papá llega todos los fines de semana curado. A pito que mi papá, cada vez que tiene plata, se la toma toda, se la gasta toda. Mi mamá colapsó y se intentó matar y la encontramos tirada con mi hermana, una de mis hermanas mayores, ahorcándose. ¿Sabes lo que es ver a tu mamá muriéndose? Inconsciente y atroz. Ahí ya he colapsado. 100% mi papá. Oye, pero espérate, ¿y tu papá qué le pasó? Mi papá es un ser a la izquierda. Ve que mi mamá está mal. Oye, pero espérate, comadre, pero ¿para dónde miramos está la cola? ¿Para dónde? Tú vas a recorrer mi vida y mi vida ha sido todo un caos. Todo un caos. Mi vida no vale casi nada. Si la única cosa que me tiene en pie es mi hijo. Claro. ¿Cachai? La única cosa que me tiene, la razón de mi día a día es mi hijo. Sí. Mi mamá está tan mal que le dio unas pastillas para la depresión. Porque el año pasado se las tomó todas. Todas se las escondemos. Se las escondimos y mi hijo las pilló. ¿Ya? Y se tomó... Ya, córtala. Y se tomó unos días de panes. Ya, hace como tres. Vos, pero córtala, cuéntate algo bonito, vos loca, en serio. ¿Qué le pasó a tu hijo? Te lo juro, no, como hay un Dios, te lo juro. Mi hijo no tenía idea que tenía. Levantaba los pies, se reía, se pegaba, se cagaba de la risa. Saltaba para allá, saltaba para acá, quería ver monos, saltaba. Parecía un monito confiado. Mamá, algo tiene el niño. ¿Qué va a tener maña? Me dice mi mamá. No, mamá, el niño no es así. Cuando vimos, mi papá me dice, mira el niño lo que me dijo que tomara. ¿Queréis pastillas? ¿Qué? Fuimos a mirarlo, claro. Chupó la clorazepanis, como son amargas las tiró. Y se tomó un diazepam, quizás más de diazepam, no sabemos muy bien. El tema es que yo no sabía si llevarlo a la posta o dejarlo ahí. Me dice una amiga, no lo lleves porque te lo van a quitar. Y empecé a meter leche, ni eso abutagó tanto que lo hice vomitar. Ya, no es, gracias a Dios, está mejor. Pero, ¿sabes lo que es ver a tu hijo en ese estado? No, claro, no. Para mí, yo no sabía si llorar o reírme de las tonteras que hacía. ¿Sabes que estaba totalmente volado? Totalmente volado. Madre. O sea, espérate, yo te digo que aquí tú tenés un riesgo de pasarlo pésimo. O sea, aquí hay riesgos de vida, estamos hablando cosas en serio, entonces creo que tenés que... Mira, agarré ayer todo lo que es pastillas de mi mamá. ¿Y por qué vives con tu mamá? ¿Por qué tú vives en esa casa? Porque vivo sola, soy yo y mi hijo, mi mamá vive ella, mi hermana y mi papá. Y no he tenido los recursos para poderme ir. Bueno, pero es que, comadre, mira dónde estáis, po. Estáis en un súper mal lugar para ti y para tu hijo. La cosa es que ahora, ayer dejé la cagada en mi casa, boté todo lo que es pastilla, hablé con mi mamá, todo. Y aparte mi hijo, mi mamá me lo ha criado mi hijo, porque yo trabajo. Mi hijo, sí, mi mamá no es nada, mi mamá hace poco también operaron de cáncer. Mi vida ha sido un caos, te lo juro por Dios. Sabes que si yo pudiera tirarme al metro, me tiro y feliz, pero lo que me tiene aquí es mi hijo. Porque si yo no hubiera querido tener un hijo, puta, no hubiera hecho un aborto, ¿cachai? Pero yo amo a mi hijo es toda mi vida. Aparte que cada vez que quiero tener una relación, mi hermana chica me impide, me dice, no, tú 100% es tu hijo, y empiezo complicado, entonces terminando con la otra gente, porque no puedo salir, porque si salgo con el niño, mi hermana se enoja, es que salgo para allá, ah, no, si un caos, paso peleando con todo el mundo. Oh, si sabes que ya estoy colapsada, ayer hablé con mi jefe y le dije que ya colapsé y que renunciaba. Me dijo, mira, para tus compañeras tú renunciaste, pero te voy a dar una semanita de descanso, me dijo, porque te veo mal. Yo lo que creo, comadre, que tenés que bracear porque si no te vas a ahogar.

olvidé de vivir. ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! Yo ya no quiero hablar contigo. Tú ya no puedes ser mi amigo. Y mucho menos mi amor. ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! La... ¡Discúlpame! Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Sí. Con... complicado. ¿Y qué edad tiene complicado? 30. Y sí, 30, a ver, sí, ¿qué es lo que lo complica, mijo? A ver. Pasa lo siguiente. Hace como 4 años atrás, llegué de Santiago al sur. ¿Te fuiste de Santiago para el sur? Claro. Me vine al sur, donde mis padres, llegué acá por prácticamente pasar el año nuevo. ¿Dejaste la capital? ¿Te aburriste o claro, ibas por el momento nomás? No, por el momento nomás. Iba prácticamente a pasar un fin de semana, ir a la playa, y bueno, llegué a la novena región y conocí a una chica. ¿Ya? Bueno, estuvimos... Ella estaba pololeando, ¿cachai? Estaba pololeando y... ¿Y vos la conociste ya pololeando, así que estabais de segundón al tiro? ¡Claro! ¡Claro! Como entrando el patanero ahí. Pero prácticamente estaba como pololeando y no pololeando con el loquito que estaba, ¿cachai? ¿Cómo pololeando y no pololeando? Porque ella me decía que no. ¿Cómo se pololea y no pololea? ¿Uno pololea o no pololea? Sí. Loco, pero uno no pololea, no pololeando. Pero si ella dice, ella dijo que no. Ella me dice, no, si no estoy pololeando, ¿cachai? Y el loco me decía, no, si no pasa nada todavía, ¿cachai? Yo conocía más encima al loco, ¿cachai? Me decía, no, que no pasa nada, y ahí ya, pero estoy seguro, sí, ya. Y ahí me metí yo, ¿cachai? ¿Ya? Ya, total, cuento corto, total que estuve con la chica esta, y aparte que los papás, ¿cachai? No me quieren para nada, no me querían para nada, ¿cachai? ¿Ya? Y estuve... Pero obvio que no te querían, pues si la loca estaba pololeando, vos llegaste a desordenar el boliche, que querís que te pongan alfombra roja, carimono, ¡no! Pero igual, pues, si, aparte que me conocían y no soy malo, no hago nada, ¿cachai? Y bueno, lamentablemente me enamoré de su hija, ¿no? Pues, y yo aparte no la conocía, ella no era de aquí tampoco, yo llegué a Santiago, ya, la conocí. Y pasaron sus tiempos y al final que anduve con ella, ¿cachai? Anduve con ella, pololeé 4 años. Y en el trayecto de esos 4 años, me empecé a fijar de la hermana, ¿cachai? De ahí me quedó el taco. ¿Ya? Ahí me quedó la... Una no puedo decir una insolencia, pero me quedó el taco así. Lamentablemente me enamoré de la hermana. Espérate, pero vos ya llevas 4 años con una y te pasaste para la otra. Así, sí, ¿de verdad hiciste esa? Pero es que no fue tan así, ¿cachai? No fue tan, tan, como dijera, de ya, estoy con ella, ¿cachai? Y me cambio el tiro con la otra chica, ¿no? Sí, lo que pasó es que entre medio, esta chica que estaba no, yo... No, pero ¿cómo espérate. ¿Cómo se llama? Que es pelá, ¿cachai? Es pelá. ¿Cómo pelá? Que la loca se metía con uno, con otro, y weá, así, ¿cachai? Pero escúchame, pero lo que pasa es que yo no quería ver eso, porque yo estoy enamorado, ¿cachai? De ahí cuando ya, espérate, ¿y qué tiene que la mina se meta con uno con otro si vos también eres así, digamos? No, porque al final yo cuando estuve con ella ni siquiera miraba al lado, ¿cachai? Teniendo la posibilidad de estar con otras minas, ¿cachai? Y no la hacía, y ella sí, ¿cachai? Y eso me llevó a fijarme, a darme cuenta de que prácticamente igual pasaba más tiempo con la otra loca, ¿cachai? Que con ella, bueno. Y empezamos a conversar y terminamos juntos, ¿cachai? Pero siempre fue escondido. Ya, espérate, y de ahí hiciste ya... Estábamos ahí, 4 años te conquistaste al papá, el papá te quiso en algún minuto ya, después de lo que en algún minuto te dijo, ¡oh, ya, loco, ya! Siempre te tuvieron... Mira, claro, con el papá no tengo ningún problema, ¿cachai? ¿Ya? Claro, es la mamá la que no, que esté aquí, que esté allá, ¿cachai? Güey, así. Espérate, ¿y de ahí te pasaste para donde la... ¿Dónde la hermana? Un resto, ¿cachai? Pero igual hubieron situaciones, pues dijera que igual yo estuve con ella, ¿cachai? Terminé con ella y yo me metí con la amiga de ella, ¿cachai? Y mejor dicho, la amiga se metió conmigo, prácticamente, ¿para qué? Para que yo me separara de la... Ay, ya, de... ella se metió conmigo. No, pero escúchame. Oye, pero arrúgate un poco, vos, monstruo, ¿cómo? Si es así, no, si la loca se metió conmigo y vos, ¿qué te tenían amarrado? No, obviamente que no, pero cacha, se metió conmigo sabiendo que yo sabía que me habían dicho, ¿cachai? Que la loca era lesbiana, ¿cachai? La loca que estaba conmigo. No, si es cuática la veo. No, oye, ya, pero córtala, Gustavo, si soy turbio, pero no empecé a decir que la loca... Pero si es verdad, ¿no? Sí, y me pasó, por eso yo tengo que aguantarle, está muy al dulce. Ya, pero espérate, entonces, sí. ¿Qué te pasaste? ¿Va donde la hermana o no? No, espérate. Me metí con una supuesta amiga de ella, ¿cachai? Que estuve con ella y toda la weá. Y ella prácticamente era lesbiana, ¿cachai? Y ella... A ver, papito, ¿para qué llama? Ya está yendo para cualquier lado. ¿Cuál es el estilo? A ver. No, para contarte la historia, para igual te es complicado, ¿cachai? Porque a la final, como dijera, las veo todos los días, pues. Todos los días, ¿cachai? Las veo las dos todos los días y no sé por dónde mirar, pues. ¿Pero qué? ¿Pero eres un tipo con suerte? ¿Qué estás alegando? Eso es lo que no entiendo. ¿Estás llamando para alegar, para quejarte, para quebrarte, para sacarnos pica? ¿Cuál es la ola tuya, loco? No, para contar la historia, ¿cachai? Igual aquí, no es, yo no pienso que sea el primero que le pasa esto, ¿cachai? Y sacar un poquitito de pica. No. Iba. No. Bien. No, pero igual, ¿cachai? Entonces, ¿qué quiere que le diga? Que le vamos a ponerle un tema nomás, pues esto es Fuerza y Fortuna. Yeah.

Calor, mucho calor, pues compadre, ¿cómo no te dais cuenta? Calor, calor, de ese que te vi una cristal a grito. ¡Destápate una cristal! ¿Escuchaste? Cristal, nuestra cerveza. Hola. Hola. ¿Me da una Pepsi litro y cuarto retornable? Sí, claro. Una Pepsi litro y cuarto. ¿Cómo una Pepsi litro y cuarto? Sí, pues. Ahora Pepsi litro y cuarto trae mucho más Pepsi. Así es. Este verano aprovecha esta increíble promoción y llévate un cuarto de litro gratis. Disfruta tu Pepsi litro y cuarto bien helada y llévate un cuarto de litro más completamente gratis. Refresca tu mundo, tu onda, tu Pepsi. Promoción válida solo en locales adheridos desde el 25 de enero hasta el 20 de marzo de 2011. Base centenotario. Papá, dame un copo. Pero hijo, ¿cómo se te ocurre? Yo jamás haría algo así. Pucha, que tienes mala onda. Regálale a tu hijo el combo tecnológico Banefe, que trae un netbook, más una multifuncional, más grabador de CD externo y banda ancha móvil, por solo 4.990 pesos adicionales a la cuota de tu crédito más. Nos gusta que vuelvas a clases con la última tecnología. Infórmate en sucursales. Banefe, nos gusta ser tu banco. Para créditos desde 1.500.000 pesos. Cuota calculada en un plazo referencial de 48 meses. Crédito sujeto a evaluación. Hasta 31 de marzo o agotar stock. 2.000 unidades. Vende Tech Data. La mirada del cocodrilo, del chino tuerto o del ciclista. Todo Chile tiene puesto un ojo en el chacotero sentimental de la corazón. El Rumpi ya está de vuelta en la número uno. Se nos viene la Villa Cariño, el mandamiento. dicen que usted anda del brazo con un hombre que se parece al vecino. Y si es cierto eso que dicen, yo le digo que podría ser cualquiera, pero ¿para qué con él? Como también me dicen que anda borracha de guaracha gozando con un amigo. Y si es cierto eso que dicen, yo le digo que podría ser cualquiera, pero ¿para qué con él? Y ahora me dicen que usted ¿para qué con él, pues? Eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace vibrar la piel y el esqueleto. Eres casi el hombre perfecto, el que yo imaginé. Buenas tardes. Hola. ¿Sí, con quién hablo? Atrapado. ¿Atrapado? Sí. Ya. ¿Y qué edad tiene atrapado? 30 y tantos. 30 y tantos. ¿Y atrapado? ¿Atrapado en qué sentido atrapado? De atrapado en dos vidas. ¿Ah? Siento atrapado en dos vidas. ¿Qué pacho? Lo que pasa es que soy gay. ¿Ya? Pero nadie sabe. ¿Cómo nadie sabe? Nadie, solo yo. ¿Y alguna parejita que haya tenido también lo sabe? No, mira, te cuento. Yo desde chico, siempre supe que era gay, desde niño. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo te diste cuenta? Que, mira, yo escucho a los especialistas que hablan, que esto, que lo otro, pero ¿sabes qué? Es muy simple. Uno nace y uno se da cuenta. Yo me di cuenta cuando tenía como 5 o 6 años porque jugaba con los niños, los miraba de otra manera, miraba su ojo, miraba su ser. Uno admira la belleza del hombre desde muy niño. Entonces yo me di cuenta y yo me resistí siempre a eso, me resistí a esa condición. Y dije, me propuse que no, que yo iba a tener que hacer, entre comillas, una vida normal, entre comillas, para mi familia, para la sociedad, para el vecindario, ¿cachai? Y bueno, sabiendo que era gay, pero hice otra vida, hice una vida de hétero. ¿Por qué? ¿Teníais pololas? ¿Teníais...? Sí, me casé, tuve dos hijos. ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? Sí. ¿Ya? Y lo he pasado muy mal durante mi vida, lo he pasado mal porque estoy atrapado en dos mundos. Para mí es muy difícil contar esto, pero ahí, no sé, siento que ya no aguanto más. Ha sido muy duro llevar esta doble vida. Ya, pero espérate, ¿y por qué te decidiste a meterlo tan adentro, digamos, tan esconderlo? ¿Por qué? ¿Tenís familia muy conservadora? Por la familia, por el barrio, por el que irán, porque yo siempre... Ya, pero eso son invenciones. ¿Pero esas son invenciones tuyas o qué? No, es lo que yo siempre vi, que para ser gay, decirlo a todo el mundo, hay que ser muy valiente. Ya, pero... Muy valiente, porque lo pasáis mal, te discriminan, te todo. Ya. Sí, entonces yo dije, pero no, depende cuál es tu entorno también, po. Depende no, en qué... No, pero en si qué... esto pasa en todos lados. Bueno, yo me resistí y yo dije, no, yo le voy a ganar, le voy a doblar la mano al destino. ¿Ya? Y voy a tratar de hacer una vida hetero y me enamoré, me casé, tuve hijos, pero ahora ya no, bueno, después me separé, no, bueno, en algo puede que haya influido mi condición, pero no fue la razón, digamos. Espérate, y una pregunta, ¿Nunca te metiste con un hombre? Bueno, cuando me separé, al tiempo después empecé a decir, bueno, ahora estoy solo, tengo que probarlo y buscar mi mundo. Y para cuidarme, viajé a una ciudad lejos de donde yo vivo y fui a una discoteca gay. Ya. ¿Y esa fue la primera vez o antes tú tuviste cosas? No, nunca antes, nunca. No te puedo creer. Nunca, siempre postergado, siempre oculto. Y bueno, fui a esa discoteca gay, conocí a alguien en esa discoteca en la misma noche. ¿Y qué edad tenía ahí? ¿Qué edad tenía ahí? Ya, no sé. Casi 30. Ya, pero o sea, sabiendo que tú desde niño que eras gay, a los 30 sí. años te decidiste a ir a una discoteca gay. Sí. ¿Cómo negarlo tanto? Fui, conocí a una persona y esa fue mi primera experiencia sexual con un gay y era lo mío. Era lo que yo siempre supe. ¿Por qué? ¿Qué sentiste? Porque lo que se siente es como encontrarse con sus pares. Es como ese es el mundo que me corresponde. Y no el otro que yo iba contra sentido. ¿Ya? Y bueno, y ahí descubrí que sí, que ese era mi mundo, pero yo hoy día no nadie lo sabe y sabes que para mí es difícil, me costó decidir llamarte, pero... pero espérate, necesito... ¿te metiste con este mono que conociste ahí en la disco? Sí. Ya, y te gustó y fuiste feliz, dijiste listo, basta. Sí. Quería comprobar que eso era lo mío, pues si yo lo sentía desde siempre. Sí, po. Pero no es que su pareja de él, no, nada, si fue esa vez nomás y después nunca lo vi. Obviamente con preservativo. Claro. Pero y ahora el tema es que yo tengo hijos, veo a mis hijos, los miro, ellos tienen sus pololas, y yo, ¿qué hago? ¿Cómo espérate, les digo? No, pero es que como les digo, eso se dice de una manera. No, pero es que cambiar toda la vida, cambiar todo. Bueno, pero papito, es que no es cambiar, es hacer la vida que tenéis que hacer. ¿Qué cambiar? Si lo que hay hecho todo es mentir toda la vida, pues para. Estáis grande sí, ya, pero, ¿hasta cuándo? ¿Qué? Sí, pero ¿A quién le tenéis que cuidar? ¿A quién estáis cuidando? Oye, para. ¿Cómo le decía a tu hijo, oye, ¿sabes qué? Yo soy, no soy lo que ustedes creen, yo soy gay. ¿Cómo le decía a tu hijo eso? ¿Necesitáis decírselo? La vida. ¿Necesitáis decírselo? Siento la necesidad de decírselo, pero pienso en el daño que voy a hacer. Mira, yo lo que creo que primero lo que tenéis que ver tú es ver qué es lo que te gusta. Y hacer lo que te gusta y vivir la vida como te guste. Después veí lo que eso implica, digamos, pero vos primero relaja la vena, vos papito, que... Pero, ¿cachai? O sea... Mira, ¿sabes qué? Yo quiero decir algo. De verdad, yo estoy muy triste ahora por esto, porque la vida siempre ha sido para mí difícil. Doble vida es muy difícil. Pero de enrollado nomás, loco. Te estás enrollando, sobreenrollándote. Yo creo que ya estás grande. Me faltó valentía antes para haber asumido esto. Y no ahora, cuando ya las cosas están hechas de otra manera. ¿Qué edad tení? 30 y tantos. ¿Y tú creí que sentís que tenís la vida hecha a los 30 y tantos? Te queda porque tanto por vivir, pero armé una vida hétero al resto del mundo. Pero si la vida cambia, ¿cómo vaya a vivir la vida de como la vida se vive todos los días? Entonces... Por eso yo digo, mira, yo veo los gays jóvenes que andan en la calle y todo libre y se muestran. Eso es valentía, que yo no tuve nunca. Porque yo dije, no, esto, mira, lo que hay lo pasa mal, yo quiero cambiarle la mano al destino, pero no se puede. La naturaleza es una sola. No, yo creo que estáis sobreenrollados, compadre. ¿Cachai? Mira, te digo que... Que tú seas gay y el mundo no se va a acabar. El mundo va a seguir girando. Ya, la gente va a ir a trabajar, la gente... ¿Me entendí? ¿Cómo le decís eso a tu hijo, a tu familia? Fuerte y claro, nomás, po. ¿Cómo que le decís? Fuerte y claro, po. Como se dicen las cosas. Si uno no empieza a contar de que... No, y viene un pajarito, y que después que el polen, que la abeja... No, compadre. Tú para ahí, le decís, hijo mío, ¿sabéis qué? Lo mismo que me estáis contando. Desde siempre supe que era gay, hice una vida hétero, pero ¿sabéis qué? Me gustan los hombres, ¿y qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo seguimos? Digamos, pero tú relaja la vena, loco, pero si no estáis matando a nadie. ¿Cachai? O sea, espérate, pero ¿tú creís que estáis haciendo como un delito? ¿Que le vaya a cambiar la vida a las personas? De que, oye, relaja la vena, te gustan los hombres, punto. ¿Cachai? Si no estáis matando a nadie, no estáis robando de cabros chicos, ¿no me entendí? ¿O no? ¿Te gustan los hombres? ¿Qué le ponís tanto, loco? Ha sido súper difícil desde siempre. Pero relaja la vena, po. ¿Sabes? Tanto que pienso que me gustaría irme lejos a otro país y hacer una vida como la que yo quiero hacer. Eso es pura poesía, lo que decís. Eso es de película, es de cuento, es de un libro. Y agarró sus cosas y se fue a hacer la vida que hizo. Oye, si la vida se hace donde uno está. Yo creo que estáis sobreenrollados, loco. No están los tiempos de que te van a hacer una casa de brujas porque te gustan los hombres, loco. Relájate, te gustan los hombres. No hay matado a nadie, man. Tranquilo, tigre, qué pacho. ¿Entendí? Relaja la vena. Está bien, Chile es un país que va bastante... más atrás de lo que va el mundo con respecto a la tolerancia y al vivir con minorías, pero vos ya te pasaste, vos loco, si no estáis en... no somos musulmanes, vos loco, ¿qué te vaya a poner un burki y vaya a salir a la calle? No, vos papi, tranquilo, te gustan los hombres, punto. Relájate, esto es Quiéreme Tal Como Soy. Así es mi forma de ser, que te puedo decir amor. Soy bueno, soy malo a veces, y no puedo ser mejor. Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. Soy seco, soy dulce a veces.

¡Es mitad de semana, chiquillas! Aprovecha ya el 15% de descuento en carnes rojas y blancas que tu tarjeta Becerín tiene hoy miércoles en Monserrat y Mayorista 10. ¡Amoroso! Y mañana jueves no te pierdas otro 10% de descuento en Farmacias al Cobrar y Farma. Porque para ser bellas, chiquillas, no hay que ser Miss Universo. Tarjeta Becerín, cuotas bajas hoy y siempre. Compra máxima mensual afecta a descuento en carnes de 200 mil pesos. Descuento al momento de la compra. Compra máxima mensual afecta a descuento en farmacias de 115 mil pesos. Descuento aplicable en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta. Llegó la hora de conocer la temperatura del momento. Nos estamos derritiendo y el lindo pregunta la temperatura. Sale, no sé, es verano, así que hay N calor. Lo único que quiero es destapar una Cristal, ¿ya? Cristal, nuestra cerveza. Ahora puedes llevar la entretención a todas partes con la nueva promoción de Huggies Mochila Patitas. Presenta un empaque de pañales Huggies más 2.990 pesos en cualquier blockbuster y podrás llevarte una de las entretenidas mochilas de Pooh y sus amigos de Disney. Son tres diseños coleccionables. Promoción válida del 15 de enero al 28 de febrero o hasta agotar stock de 56.000 unidades. Más información en www.clubhuggies.cl. Ahora tu Pepsi de siempre viene con mucho más... ¡Pepsi! Olvídate del calor y no te pierdas esta increíble promoción. Ahora por la compra de tu Pepsi litro y cuarto retornable, llévate otro cuarto de litro gratis. Así es, este verano disfruta de tu Pepsi litro y cuarto bien helada y llévate un cuarto de litro completamente gratis. Refresca tu mundo, tu onda, tu Pepsi. Promoción válida solo en locales adheridos desde el 25 de enero hasta el 20 de marzo de 2011. Bases ante notario. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 26 grados. La corazón está más cibernética que nunca, porque ahora la manera más moderna y rápida para pedir tus canciones favoritas es la nueva página web de La Corazón. www.corazon.cl. La página más entretenida, la más útil y la más regalona de todo internet. www.corazon.cl. Anótalo bien, sácale el jugo a tu computadora y programa ahora mismo tus canciones favoritas. Prende la alegría, prende tu corazón, tu radio corazón. El Rumpi continúa probando el espolón de Bratislava, el alicate turco y la palanca ucraniana. Vuelve a dirigirse al país, el chacotero sentimental de La Corazón, en la número uno. Aquí estamos de vuelta, muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Con Andrea. ¿Qué edad tiene Andrea? 35. 35 pepas. Mucha Rumpi. Tantas veces te escuché y me reía montones escuchando las historias de la gente, otras veces muy triste, y ahora estoy al otro lado de la moneda, como se dice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te tocó bailar con la fea? Exacto. ¿Con el feo que le dice? Con la fea. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, te voy a hacer cortita la historia. Yo, de los 17 años que estoy con mi marido, pero hace 8 años que nos casamos. ¿Hace 17 años? 18, del año 92. ¿Ya? Y tenemos tres hijos súper lindos, de diferentes edades. Bueno, mi Lolo mayor tiene 16. Y dos más pequeñas, incluyendo la más chiquitita que va a cumplir 3. La Lolita de 3. Exacto. Y siempre tuvimos una vida súper buena, en todo aspecto. En todo aspecto, era mi sueño, era... Mi vida era perfecta. ¿Por qué? Porque yo era feliz con la vida que tenía. Estaba ahí tranquila. Estaba tranquila. Después compramos nuestra casa. Pudimos comprar un auto. Cosas que a lo mejor son materiales, pero para la gente igual es sueño tenerla. Y... No, pero en el fondo estaba ahí haciendo la vida como que uno sueña, digamos. Exacto. Por eso te digo, mi vida era perfecta. Y bueno, mi esposo hace unos años atrás, por su trabajo... Le dio una depresión, estuvo un año con depresión. ¿Cómo? ¿Por su trabajo? Por su trabajo, era súper estresante. Ah. Y estuvo un año, yo salí a trabajar, yo no trabajaba, me dedicaba a mis hijos y a mi marido y a mi casa. Esa era mi vida. Y antes la situación de que las licencias, tú sabes que te las empiezan a rechazar y todo, se pone mal. Decidí salir a trabajar para apoyarlo a él. De esto ya hace 4 años que... Yo salí a trabajar y empecé a tener independencia económica, la vida igual te empieza a cambiar y uno como que igual de una forma u otra empieza a ver... Te parás en otro lugar, digamos, sí, a mirar la vida. De ir de la vereda del frente lo que estabais viviendo. Sí. Bueno, pero el problema se suscitó hace unos meses atrás. Bueno, todo esto, mi esposo se cambió de pega. Bueno, la pega que tiene no es menos estresante que la que tenía, yo diría que es más. Y en su trabajo, bueno, a todo esto yo me empecé a dar cuenta por señales de que algo raro había. ¿De qué? Uno, ese sexto sentido que por lo general las mujeres tenemos, que sabemos darnos cuenta cuando están mirando para allá. Explícame, ¿en qué lo notaste? ¿En qué lo noté? Que él empezó a cambiar. Se arreglaba más de la cuenta, cambió el perfume porque según él el otro perfume no se le sentía. Hacía cosas que ya había dejado de hacer. Entonces tú te empezás a dar cuenta, el auto siempre andaba limpio, siempre lavado. Son detalles estúpidos, pero que a uno le dan las alertas de alguna forma u otra. ¿Esa onda porque lavaba el auto? ¿Porque el loco cambió el perfume? ¿Y tú crees que no? No sé, no, pero claro, qué loco. O sea, iba todos los meses a la peluquería... vivía pendiente de que no se le terminara el gel para el pelo, ¿cachai? ¿Y antes no? No, porque si no había gel no había, nomás puta, no hay gel, me voy. Pero puta, si no había gel, no hay gel. Son cosas tan mínimas, pero que tú te empezás a dar cuenta. Y antes el loco se puso así como... Se empezó como a cuidarse. ¡Ay, el calzoncillo viene con hoyo, no me lo voy a poner! Sí, exacto. Le he dado en el clavo. Y vos dijiste, era él. Exactamente, rompí. Entonces, yo me empecé a poner cachúa y hice cosas que a lo mejor no debería haber hecho, pero las hice igual, ya las cosas ya están hechas. Entonces me metí a su teléfono y empecé a ver números de teléfono. Y un día yo anoté unos números y llamé, pero no me decían nada en realidad. Entonces me quedé tranquila, pero... Extrañamente un día domingo, él mira la hora. Ah, no, esto fue antes. Me estaban cancelando mi quincena. Y entonces le digo yo, vamos al cajero a sacar plata. Ya me dijo, yo te llevo. Nos subimos al auto, qué sé yo. Como andábamos con la pequeña, se quedó él en el auto. Me dijo, no, bájate tú. Ya, me bajé, me demoré. Entonces en eso que me demoré, me subo al auto por atrás, en la puerta de atrás, no a la del copiloto. Y estaba hablando por teléfono. Y le dijo, ya, no puedo seguir hablando, después te llamo. Y cortó. Ya al rato fui, andábamos en otro lugar y lo empiezan a llamar y hablaba unos 40 minutos por teléfono y se corrió de mi lado. Entonces yo lo fui a ver y le digo, ¿con quién habla? Y me dice, ay, me dijo, no sé, ahí metía. Ya, que es súper cachua. El otro día en la mañana se levanta al baño a ducharse para irse para la pega. Y vos dijiste, ay, y le dije, esta es la mía. Pesqué el teléfono, ¿cachai? Y di un número. Ay, yo dije, ya. Llamé, el número apagado, siempre apagado, apagado, apagado, apagado. ¿Ya? Y me quedé, pero dejé mi número grabado en mi celular. Al domingo siguiente, lo veo que estaba como nervioso y miraba la hora. Eran la 1:30. Salgo del pasaje en el que vivimos y miro, tengo un almacén acá acostado de mi casa. Pero hay uno que a él no le gusta ir a comprar. Entonces dije, no, debe estar en el otro. Y me fui, y allá estaba, hablando por teléfono. Entonces vengo yo y le digo, ah, ¿para dónde estoy hablando? Pero espérate, eso ya es más que cambiar el perfume, ¿eh? Porque el mono se pasó, pues ya que se vaya a hablar a la otra cuadra. Por eso, entonces vengo yo y le digo, ¿con quién estoy hablando? ¿Estás llamando para tu casa? Pensando yo que estaba hablando, llamando para donde su mamá. Sí, me dice, pero no me contestan, no hay nadie. Entonces le dice, ya, pues vecino, ¿me va a hacer la recarga? No, si te dije que no tenía. Ya, y nos vinimos, yo compré cualquier estupidez, porque... No me podía evidenciar tanto y nos vinimos. Y él sube de vuelo al baño y se encierra. Y estuvo unos 20 minutos encerrado en el baño. Ah, bueno, pero ya. ¿Cachai? El loco ya. Ya, entonces me di cuenta que era ese mismo número que antes yo llamaba, que le había devuelto el llamado a esa hora. En el minuto que él entró al baño. ¿Cachai? Ya. Y así empecé a notar las cosas, las cosas empezaron a ir mal. ¿Y tú no le dijiste que así en el baño, loco? ¿Qué onda? No, porque... ¿Te pasa un serrucho, loco? ¿Qué onda? No, en ese minuto no le dije nada, pero me quedé callada, pero no... Haciéndome la tonta en el fondo. porque las mujeres somos tan estúpidas que a veces tenemos la cuestión frente a nuestro ojo y hacemos vista gorda, como que no queremos ver las cosas que están pasando. La cosa es que un día vi que ese mismo día, al otro día de la mañana, le volví a revisar el teléfono y como no le contestaba ese número, habían dos teléfonos marcados con el nombre, con el mismo nombre, pero uno de esos nombres decía casa y el otro era celular, pero era el mismo apellido. Y llamé y me contestó una mujer, pero no le pregunté nada, le pregunté cualquier estupidez y corté. Ya le dije, lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Le dije yo, este es el nombre de la persona con quien tú, con que tú andas. ¿Qué? Me dijo, ¿cómo? Oh. No, me dijo, ¿cómo se te ocurre? Estás metiendo las patas. Ya. Entonces yo dejo, como tenemos Face, acá en mi casa somos toda una familia net, empecé a revisarle la lista de amigos. Me di cuenta que uno de sus apellidos coincidía con un compañero, hombre. Entonces yo dije, ah, puta, la estoy cagando, no es. Y me quedé tranquila, porque eso me estaba confirmando a mí que no era. Pero resulta que, ¿qué pasó? Que ya las cosas siguieron mal a todo esto. En noviembre se fue, para que nos diéramos un tiempo. Duró ¿se una fue? Se fue, a donde su mamá. Se fue una semana y volvió. Ya, intentamos arreglar las cosas siguieron mal, se volvió a ir. Entre Pascua y Año Nuevo se volvió a ir. Ahí estuvo como dos semanas más y volvimos de nuevo a intentar arreglar las cosas. La cosa es que en eso después yo salí con mis vacaciones y me fui con los niños a Viña, porque los niños igual querían ir a la playa y yo tenía como llevarlos allá. Y nos fuimos y él nos fue a dejar, pero no se quiso quedar con nosotros. Me dijo, no, es que la casa, ¿cómo va a quedar sola? Puede pasar algo, me voy a ir, voy a aprovechar de descansar. Trabajaba solamente un día, esa semana trabajaba. Ya bueno, día. Pero aquí entonces ya vamos, ¿qué lo pillaste vos? Ya, la cosa es que después de eso que yo volví de la playa, el mismo día que yo llego de la playa, que fuimos a comprar para hacer almuerzo, me dice gordita, me dice, ¿y yo podré tomarme unos días de vacaciones? Y a mí se me trastocó todo, porque si no ella quería quedarse conmigo, teniendo días libres, y ahora quería irse de vacaciones. Y le dije, claro, si te dan las lucas, acuérdate que tengo que tener mucha plata para matricular a los niños al colegio, que no matriculado, ándate. Y se fue. Se fue y nosotros estábamos más o menos. La cosa es que cuando él volvió el día lunes 14 de febrero, mira, justamente ese día, las cosas estaban mal, hablamos muy poco por teléfono y ese día salimos a conversar afuera porque no podíamos seguir así. La cosa es que nos metimos a un bar y estaba todo ambientado con el día de los enamorados, globos, pétalos de rosa, había un gallo tocando saxo maravilloso. Nosotros conversando, pero era puro llorar rumpi. Qué terrible. Era llorar. Ya, pero tú le dijiste, loco, vos tenías otra mina, le sí, dije, claro. Se lo dije en ese minuto y me dijo, Ángela, me dijo, yo... Vos estás hablando cualquier cosa, nada que ver. Me dice, gordita, me dice, yo no puedo hacer nada para que tú cambies tu forma de pensar, pero yo tengo un testigo que vio y él sabe que yo te estoy diciendo la verdad. Ya, yo le dije, ya, quería arreglar las cosas, claro, me dice, si yo te amo, ¿cómo vamos a botar a la basura 18 años que estamos juntos? Y toda la cosa. Al final, nos arreglamos, nos vinimos a la casa, tuvimos una noche espectacular, maravillosamente, tú te puedes imaginar. Era puro amor, era un mundo de sueños. Y esto pues estuvo súper bien hasta el día jueves que yo andaba trabajando y me llaman a mi celular. Me llaman a mi celular y me dice, aló, me dice, Andrea, sí, le digo yo. Me dijo, pregúntale a tu marido con quién anduvo en la playa. Uh-huh. A ver, le digo yo a la tipa, para, haceme la corta, ¿eres tú? No, me dijo, no soy yo. Me dijo, pero el nombre de la persona es tanto. Obviamente no pude seguir trabajando y me vine a la casa. Y a él le extrañó, él estaba con día libre, entonces a él le extrañó verme que había llegado tan temprano. Le dije, no, es que en realidad me siento mal, subí, me cambié ropa, él terminó, estaba pintándome la estufa. Y terminó de hacer lo que estaba haciendo y subió a verme. Yo estaba metida en el Face buscando el nombre de la persona que me habían dado. Claro, me meto al muro, no tenía nada sospechoso y en eso empecé a revisar la foto y cacho que tenía una foto de él no con él, sino que de él. ¿Te fijáis? Y eso ya confirmaba todo. Y le digo, le cuento. Y él no podía creerlo. Se agarraba la cabeza. O sea, ya estaba evidenciado total. Entonces me dice, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer ahora conmigo? Y le digo, es que no sé. No, te dije que una cosa así no te la podría perdonar. Porque si al final los dos estábamos con problemas, tú y yo teníamos problemas. Yo no fui a arrojarme a los brazos de nadie teniendo los problemas, o sea, era lo bueno. Pero espérate, ya vos, vamos, avanza. Ay, ya. La cosa es que se viene un par de días más y el sábado yo salimos juntos los dos, nos juntamos con unos amigos y yo no estoy acostumbrada a tomar. Y me puse un par de tragos y se me soltó la lengua y empecé a desparramar con ventilador. Ya, este loco que tiene otra mina. Sí, sí. Porque, puta, estaba dolida y estoy muy herida, Rumpi. La cosa es que nos vinimos y él lloró toda la noche. Lloró. Y en eso, ya como al mediodía, se levanta, se ducha y se va. Y no llegó. Ah, bueno. Y el día lunes me quedé. Bueno, pero es que ahí lo que tenéis que hacer ya es decirle que ya estamos ya. La cosa es que yo llegué del trabajo y él había vuelto. Abajo estaba el auto, yo subí a hablar con él, estaban las maletas hechas encima de la cama. Y me dice, ¿sabes qué? Me dijo, quiero el divorcio, me voy. ¡Oh! ¿Cachai? Y me dice, yo le digo, ¿pero cómo me decís eso? O sea, en la semana hicimos el amor tantas veces y me dijiste que realmente me amaba. Y me dijo, sí, es verdad. Y le digo, ¿y ahora me estoy pidiendo el divorcio y te vas? Me dijo, sí, así es. Entonces me dijo, más encima me dijo, ella no te llamó, me dijo, tú la llamaste, tú eres muy suspicaz, me dice, tú fuiste tú, y yo le creo a ella. Y ahí a mí se me trastocó el mundo, y me empecé a gritar mil cosas, que era súper penca, que cómo podía ser tan cínico, la cuestión que se fue, y yo en la puerta le gritaba que, pucha, valía hongo, rompe. Y me dijo, y tú igual. Y se fue. Y ni siquiera se fue donde mi suegra, sino que es obviamente que está con ella. El problema es que estoy tan mal y no pensé que iba a estar así. Y no sé cómo seguir con mi vida ahora. Porque no podía enterrar el amor de un día para otro. Son 18 años juntos, el único hombre que he tenido en mi vida, Rumpi. No he probado a nadie más. Bueno. Le he sido fiel toda la vida. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? Hoy día no fui capaz de salir a trabajar. No pude. Compadre, o sea, a ver, lo que yo creo es que diste demasiadas vueltas para llegar al final de la historia, digamos, en el sentido que le tuviste que te la tuvieron que poner en la cara, po. Sí, ¿me entendí? O sea, tú ya lo intuías y ya lo supiste, ya lo escuchaste, ya lo no sé qué, y te la tuvieron que... Tuviste que verlo con las maletas diciendo que me voy. Es que siempre tuve la esperanza de que en el fondo... confiar en él, o sea, siempre... No, si está bien, si podéis confiar en el mono, pero creo que tenéis que ser un poco más descurrida, por lo que un poco más rápida, tenéis que esperar la jugada, sabiendo para dónde hay la pelota, correr antes, pero vos te... pero puro pencazo, te pegaban los pelotazos en la cara, boludo. Entonces, creo que si el loco tiene mina, ya, ok, eso no tú no tenéis que ver en eso, digamos, creo que es él el que decidió, el que se enamoró, el que buscó, el que encontró, anda a saber, pero tú... Para ti, para tu vida, espabilate, por loca, que no te la tiren en la cara para la próxima. Puta, Rumpi, nada que hacer, po. Sí, po. Entonces creo que ahora tenés que armarte, hacerte de nuevo y búscate un mono, mate en el cuerpo, mi reina, echa a andar ese cuerpito porque no lo vamos a tirar a la basura, po. Entonces, comadre, o sea, ponte las pilas porque la cosa va avanzando, oiga. Esto es... ¡Algo está cambiando! Me hablas, preguntas si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? ¿Te asusta la idea de lo que puede suceder? Decirte quisiera algo que te haga